todo el pueblo ha llorado al compositor que perdió su vida allá en Patillas. Todo el pueblo ha llorado al compositor que perdió su vida. Adiós, Freddy. Que Dios te tenga en la gloria. Ya no vuelve. Lindo paseo de tu memoria. Adiós, Freddy. Ay, adiós, Freddy Molina. Ya no vuelve. A tu malena sin casimba. Y aquellos tiempos se repetirán. Que tan contento supiste gozar. Primeros tiempos, los de tu vivir. Que tan contento te hicieron reír. Ya no vuelven tiempos de cometa, cuando brisas pediste a San Lorenzo. Ya no vuelven tiempos de cometa, cuando brisas pediste a San Lorenzo. Tus composiciones no son hojas secas y se olvidarán. Aunque pase el tiempo, tus composiciones no son hojas secas y se olvidarán. Aunque pase el tiempo. Y la muerte troncha tu vida y tu carrera. Fuiste Freddy un compositor de primera. Y al componer casi que